despertarse, llegó la hora de laburar, vamos. Los indocumentados, por favor, los indocumentados. ¿Quién es Joaquín Manuel? Levante la mano, ¿quién es Joaquín Manuel? Llegaste hace muy poco a este país, Joaquín Manuel, ¿a dónde ibas a ir? Sos indocumentado, y eso está mal mirado, no encontrarás trabajo por aquí. Joaquín Manuel, con fuerza y voluntad, yo vi salir camino a la ciudad. Trabaja mal pagados, los indocumentados, que se animan a ir al obrador. Obreros trabajando, decía en el cartel. Sigo con esperanza de que iba a conseguirlo Joaquín Manuel. Obreros trabajando a la buena de Dios, bajo su propio riesgo, trabaja sin descanso en el obrador. Obreros trabajando, decía en el cartel. Llegó para quedarse, no importa lo que pase, es Joaquín Manuel. Obreros trabajando a la buena de Dios, por míseras monedas, trabajas y descanso en el obrador. A poner empeño en el obrador, todo el mundo, vamos. ¡Eh! A trabajar en el obrador. ¡A Jorge, vamos! Joaquín Manuel, te fuiste un día gris, cuando caía la tarde en mi país. Todas tus ilusiones quedaron en la nada y se vistió de luto el obrador. Obreros trabajando, decía en el cartel. Detrás del alambrado un cuerpo está tirado, es Joaquín Manuel. Obreros trabajando a la buena de Dios, lo dicen las noticias, murió indocumentado en el obrador. Obreros trabajando, decía en el cartel. Detrás del alambrado un cuerpo está tirado, es Joaquín Manuel. Obreros trabajando a la buena de Dios, lo dicen las noticias, murió indocumentado en el obrador. Dice las noticias, murió Joaquín Manuel en el obrador.